principios de filosofía y pasiones del espíritu fueron una continuación a su tratado. Con ellas Descartes sentó las bases de la geometría analítica. Cuestionó la explicación científica del origen del sistema solar. Formuló una teoría según la cual los organismos vivos eran máquinas complejas que funcionaban regidas por las leyes de la naturaleza. También introdujo el concepto reflejo y su descripción de la anatomía de un ojo sería encomiada por cualquier óptico moderno. En otoño del año 1647, el gobierno francés le concedió una pensión por sus méritos. El filósofo se trasladó a París, pero la corte francesa no le prestó atención. A los 53 años de edad, Descartes aceptó la invitación de la reina Cristina de Suecia y se fue a vivir a Estocolmo. Pero la vida cortesana le resultaba tediosa y el clima poco propicio para su salud. Mientras cuidaba a un amigo enfermo, Descartes contrajo neumonía. Falleció el 11 de febrero del año 1650, pocos meses antes de cumplir 54 años. Las ideas de René Descartes, incluso las equivocadas, estimularon el posterior desarrollo de las matemáticas, la física, la medicina y las ciencias naturales.